cuando bajo con el combo. Vamos como de asiento. No te preocupes, mi amor. Tengo una morena pa' mi protección. Mi mamá no me llama desde la sección. Me dice, mano mío, no tenía lección. Le digo que no pierda la fe, la visión. Ella me llama, yo le doy una lección. Llegamos, llamamos la atención. Ya me dio el cita, tenía razón. De mi casa se escucha los rafagazos. Adiós, pulento, Diosito, le hice caso. La puta que mama que no den abrazo. Esto fue pierno, pierno, paso, paso. Yeah, me acuerdo cuando estaba en moto. Ni uno estaba cumpliendo años. Me tiro la perco y le pido a Dios que baje rápido, que a Jesús lo extrañamos. Me doy gracias por la educación y los valores que a mí me enseñaron. Pudimos morir, pero salimos vivos. Nosotros de menor nos superamos. Salgo encendido, de Prada a Milano. La flecha alumbra, nosotros nos alumbramos. Llegamos a la tienda y todo lo compramos. Llegamos a la alfombra, con todo nos quedamos. Millones los discos llevando a la nueva. Para que jornamos todos, quieren ser Eva. Una velo nueva, de caja una nueva beba. Cuando bajo con el combo. Vamos como 200, no te preocupes, mi amor. Tengo una morena pa' mi protección. Mi hermano me llama desde la sección. Me dice, hermano mío, no tenía lección. Le digo que no pierda la fe, la visión. Ella me llama, yo le doy una lección. Tensión, yeah. Somos la presión, yeah. La flaca es su oración, yeah. Me llena bendiciones. Si llegamos toda la gente nos mira. Ahora está todo flow, digan mira. Como los que vienen dejo, no hay duda. No se pueden hacer los giles toda la vida. Oye, dale corte, jevo y sube el al phantom. Me miro como uno más cuando le dije que canto. Y no nos escuchaste porque no estáis al tanto. Supo quién era y ahora pide gango. El único con alma y la boina gango. Ustedes se van a seguir cuenteando. Nosotros la vamos a seguir explotando. Y los giles ahora se quieren peinar como el santo. Cuando bajo con el combo, vamos como 200. No te preocupes, mi amor. Tengo una morena pa' mi protección. Mi mamá no me llama desde la sección. Me dice, mano mío, no tenía lección. Le digo que no pierda la fe, la visión. Ella me llama, yo le doy una lección.